Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El 7 de julio, pero de 2017, Jorge Drexler presentaba una canción y un video que se llamaba Telefonía, que hizo parte de su último disco hasta el momento, el multipremiado Salvavidas de Hielo. Ese fue su disco número 15 y fue un disco donde aparecía por ahí una exquisita combinación de cuerdas, de palmas, de voces, con el sonido de la madera, de las guitarras, de los guitarrones, de los instrumentos de cuerda que utilizó en ese disco. Estaban ahí guitarras sobre otras guitarras que a veces aparecían alteradas electrónicamente. Y eran esos los únicos sonidos que estaban en ese disco. El 7 de julio, pero de este 2021, Drexler presentó también un video de una canción que seguramente podrá integrar su nuevo disco o no, todavía no lo ha develado. Una canción realmente preciosa, de esas bellas canciones. Drexler es un gran melodista, es un gran letrista. Esta canción se llama La Guerrilla de la Concordia y coincide con el cumpleaños número 80 del filósofo español Antonio Escotado, a quien en el epígrafe de la canción Drexler cita y a quien también le dedica esa canción. Lo novedoso es la utilización de un coro gospel realmente precioso en los arreglos de las voces. Ese coro se llama Gospel Factory y está dirigido por Danny Reus. El tema es realmente lindo, de esas cosas que da gusto escuchar, invita a bailar y por sobre todas las cosas también invita a reflexionar sobre la utilización incluso de las palabras. Drexler es, lo vuelvo a decir, un gran letrista, un poeta. Disfrutemos de este lanzamiento de Jorge Drexler y de esta canción preciosa que se llama La Guerrilla de la Concordia. Ahí vamos. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos. Armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es el lazarillo. El odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor. Armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Amar es cosa diferentes. Rufino Mario García, nacido en Piedra de Afilar, departamento de Canelones, en 1925 y fallecido aproximadamente por 1974, fue un guitarrista y recitador de poemas uruguayo, considerado en esto último como el más importante de ese país. Su carrera se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX. Lo escucharemos desde su disco Una Antología de Poemas Uruguayos de 1969, este poema de Valentín Macedo, A Vos No Te Importe, con la guitarra de Mario Núñez. A vos no te importe que tuitos te digan que yo soy un hombre llenito de defectos y que soy dañino como el mío y hasta que soy fiero. Vos no has visto nunca cuando se alza un águila pa' llegar volando cerquita a los cielos. La farra machaza que arma el bicherío menudo gritando de envidia a su vuelo. Pues la misma cosa les pasa a los que hablan de mí porque saben que me estás queriendo. Si pa' un hombre china tener tu cariño es casi lo mismo que llegar al cielo. A vos no te importe tuito lo que digan. Pa' cruzar la vida hace lo que yo hice. Pa' cruzar la vida puse en las maletas de un lado el cariño, del otro el desprecio. Y en tuito los ranchos andí iba llegando, a según la gente, según el momento, sacaba mi carga pa' ir repartiendo. Y llegué a tu rancho. Parece mentira, pero yo te juro, puesta cruz, que es cierto. El lado del cariño estaba sin tocarlo y cuasi vacío el lado del desprecio. Cualquiera comprende que una carga encina no empareja el peso. Y para emparejarlo bajé las maletas. Te hablé de un cariño que había de ser eterno. Te miré los ojos, te besé las manos, te juré rodillas ser siempre bien bueno. Te juré llorando quererte pa' siempre, canejo. Y aquel lado que traiba rebosando de lleno, temblando de ternura, lo volqué a tus pies y quedé contento. Pues eso no te importe que muchos te digan que soy un mal hombre, que soy un perverso. Yo pa' vos soy bueno. Si pa' otro soy malo, será culpa de ellos, porque yo, chiruza, como el espinillo, tengo flores de oro y espinas de acero. Mundos diferentes.